desnudos como el mar y el cielo, desnudos dispuestos a amar. Tu cuerpo vivo y palpitante tiene lo que quiero, fuego y humedad. Me acechas, ojos de pantera, me hechizas. Me dejo matar. Mis manos sobre tus caderas, siento que me queman. Te doy y me das. Desnudos al amor y violamos en lo que es sagrado. Faltamos a lo que juramos frente de un altar. Desnudos al amor nos damos todo lo olvidado. Desnudos a espalda del mundo, lo nuestro se debe ocultar. Es tarde para hacer promesas.